Tengo un tucancito que sabe volar. Vuela para arriba, vuela para abajo, para adelante y para atrás. Otro tucancito lo viene a buscar. Se dan un besito, un abrazo, se dicen chao y se van.